El verano y el calor enseñan algunas cosas. Por ejemplo, ir por la vida con lo opuesto. Y yo creo que el secreto ahí, el secreto es ir con mochilas cada vez más chiquitas. Ir reduciendo el tamaño de la mochila. ¿Y si tenés que llevar más cosas, dónde? No, las tirás, ya está, no las llevas. De ninguna manera, una carpeta, no las llevas. Hasta llegar al morral para hacer el paso siguiente a un bolsillo grande con él. Claro, o muchos bolsillos. O lo que decías hoy temprano. Las musculosas en verano tendrían que venir tipo canguro, ¿viste? Te pones todas las cosas ahí y te olvidás. Lleva lo puesto. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Estamos acá en Lleva lo Puesto, 2 de febrero, hoy 15 de la mañana, 19 grados, 7 la temperatura y una máxima para hoy de 30 grados. Un testigo declaró saber dónde está Julio López. El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, confirmó la existencia de una persona con identidad reservada que dice conocer el paradero de Jorge Julio López. La justicia le dio intervención al equipo argentino de antropología forense y esta mañana comienzan las excavaciones. Mubarak no quiere dejar el sillón. Mientras 2 millones de egipcios se movilizan en distintas ciudades del país reclamando su renuncia inmediata al gobierno, el presidente Mubarak anunció que no renunciará a su cargo hasta las próximas elecciones y pidió al Parlamento que adelante la fecha prevista para septiembre. El candidato que faltaba. Mauricio Macri confirmó que es precandidato presidencial, pero evitó pronunciarse sobre un eventual acuerdo con el peronismo federal. A su vez, descartó hoy postularse para buscar su reelección y confirmó que el candidato del PRO para sucederlo se definirá en marzo o abril entre su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada nacional, Gabriela Michetti. Fue confirmado otro centro de detención clandestino. La justicia determinó luego de casi 2 años de paciente investigación que en la primera brigada aérea del Palomar funcionó un centro de detención clandestino que no había sido investigado nunca. El fiscal federal Federico Delgado determinó luego de tomar 624 declaraciones a quienes hicieron la colimba en esa base aérea que desde allí salieron los vuelos de la muerte y que además hubo detenidos que fueron torturados bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea. Comenzaron alrededor del mundo el 12º aniversario de la Revolución Bolivariana. Sectores políticos, sociales, culturales e institucionales académicas llevarán a cabo manifestaciones en distintos puntos del planeta para conmemorar el 12º aniversario de la Revolución Bolivariana, que comenzó en Venezuela en febrero de 1999 bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez Frías. Dos teléfonos tiene la radio, uno violeta y otro rojo con pintitas blancas. Uno es el 48640489 y otro es el 48661095. Llévalo puesto 2011, @gmail es el mail del programa. Llévalo puesto en Facebook y llévalo puesto, ponele, que esté en Twitter en una de esas. Sueño concluye en algo, no te apures, si la luna. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. Seguimos en Llévalo puesto, Caro. Así es, veníamos de Bajan, de Gustavo Cerati, un cover de un clásico del Pescado Rabioso, pero más modernoso, que ha preparado la producción de este programa. Son las 10:11 y una noticia de último momento es que los seguidores de Mubarak y opositores al régimen están protagonizando una batalla campal en la Plaza Tahrir, en el Cairo. Esto se está desarrollando ahora, ayer fue la huelga general, hoy había nuevas marchas. La situación es grave porque el ejército no interviene y en el lugar hay más mujeres que hombres. Periodistas extranjeros tuvieron que refugiarse en edificios cercanos y bueno, vamos a seguir informando sobre lo que sigue sucediendo. El salto cualitativo parece ser que Mubarak se juega a sacar su gente a la calle, cosa que no había pasado en el último tiempo. Había sacado a la milicia y a la policía, se quedó sin fuerza en eso. Y hay una situación donde también hay una batalla. Empieza a perfilarse una suerte de guerra civil ahí. Exactamente. Entre seguidores de Mubarak y opositores al régimen. 1598 días pasaron desde la desaparición de Jorge Julio López, el albañil de La Plata, de 77 años, que había declarado en el juicio por la verdad, en el juicio por la verdad de La Plata, en contra de Miguel Echecolás. Estamos en comunicación con Alfredo Vasco con Coti, abogado de la familia López. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, los escucho muy bajito. Yo también, Alfredo, te escucho muy bajito. Casi nada, diríamos. A ver si podemos hacer algo para tener una comunicación un poquito más fluida. ¿No me escuchas mejor ahí? Ahora sí. Alfredo, ¿cuál es la diferencia entre las novedades que aparecieron ayer y anteayer con respecto al testigo o la posibilidad de acercarse datos acerca de la situación de Jorge Julio López con respecto a las noticias anteriores o los datos anteriores que habían llegado a la justicia? No, ninguna en especial. Es decir, toda información que se ha recibido en la causa, ya sea oficiosamente o por pedido de la querella, fue verificada, investigada, averiguada. Bueno, y hasta la fecha han tenido todo el resultado negativo. Claro. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué esta explosión mediática con respecto a la declaración de este testigo encubierto? Desconocemos porque la familia López, como la mayoría de la gente, se enteró de este tema por los medios. Uh-huh. Claro. Alfredo, una consulta por ahí más específica sobre en este caso, digamos. Se habla también de que hay una bastante imprecisión, ¿no?, en los datos que han dado para lograr una búsqueda efectiva. ¿Esto es así? Yo le digamos, de la lectura de la declaración surge que esta persona refiere que los restos de López están enterrados en la estación Pereira, hace mención a una construcción nueva, tiene bastante referencias de exactitud. El perímetro a buscarse es relativamente determinado frente a otras veces que puede decir hay que rastrear un campo, por ejemplo. Claro, total. La estación de Pereira no tiene más de 20 metros por 50, digamos. Es una diferencia enorme. Sí, no sé calcularlo, pero diríamos, calcúlele un andén de cada lado con un poco más de terreno. Es decir, es algo muy circunscripto. Y Coti, cuénteme, ¿ya arrancaron las excavaciones? ¿Tiene alguna novedad acerca de la situación actual? No, ahora la mañana están por iniciarse. Lo primero que va a hacer es un escaneo con una aparatología específica a los fines de corroborar si puede existir debajo de alguna construcción algún resto o algún indicio de estas manifestaciones, y a posterioridad se verá técnicamente qué es lo que corresponde hacer. ¿Esto lo están realizando peritos de la justicia o como leímos hace poquito, se convocó al equipo de antropología forense de la Argentina? La Fiscalía convocó al equipo de antropología forense y además personal técnico, creo que es de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es el que va a hacer la... pero no sé quién es el encargado de operar toda esta aparatología. Y de parte de la familia, ¿usted tiene comunicación directa con la justicia? ¿Cómo es el canal de comunicación acerca de las novedades que puedan aparecer a lo largo del día de hoy y los días subsiguientes? Sí, con la fiscalía, obviamente, ayer ni bien tuvimos la noticia periodística, comenzamos a comunicarnos permanentemente con ellos, y bueno, y ahora a la mañana estaban, digamos, la secuencia era que llegaba... dar de su referencia, creo que se llama el instrumento que se utilice, y después se concurría para allá a Pereira a realizarlo, así que estamos en un contacto fluido con la fiscalía. Para contarle un poquito a la audiencia, esta es la vez número cuánto aproximadamente que tienen algún tipo de noticia posible de aparición del cuerpo de Julio López. No sabría decirle en cantidades, pero digamos, han sido varias. Incluso también recuerdo de otras veces que se ha hecho búsquedas, como por ejemplo aquí en la salida de La Plata, en camino Ignacio Correas, en un arroyo que se llama Correas, también de un testigo que manifestaba e insistía y reafirmaba que el cuerpo estaba ahí. Se hizo todo el rastrillaje, búsquedas, usos tácticos y demás, y no apareció nada. Claro. Por eso le digo... todos los datos que llegan uno toma con expectativa y de que se verifiquen, que se ahonde la investigación, y este es uno de estos tantos supuestos. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo Bajón Coti, un saludo a la familia y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Buenos días. 10:17 en la mañana de Llévalo Puesto, 21 grados, 8 décimas la temperatura y una máxima para hoy de 30 grados. Así seguimos. O mundo começou, pelo menos pra mim, e a minha história reduzida é mais ou menos assim. Nascido em São Cristóvão, morador de Madureira, desde pequeno acostumado a subir ladeira. Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque, que sempre passava as férias no final do 7-7. Padre Miguel, sempre 10 na bateria, saudoso mestre André, sempre soube o que queria. Futebol na rua F ou no campo de baixo, você sabe. Meu tio gentil era o esculacho, andava pelas ruas vestindo meu bate-bola. Se tu passasse minha frente era melhor tu sair fora. Carnaval de rua, perigoso e divertido, mas passei por tudo isso, entre mortos e feridos. Graças ao meu pai, o pessoal da Tramela, Sérgio Cabrito, meu padrinho, não dava trégua. Lembra do Cassino Bangu? De vez em quando eu ia lá, curtia um funk, ver a mulherada rebolar com o Indie Gang, Gap Band e outro mestre James Brown. Era só alegria, não tinha pau. Quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui e que eu sou. Eu quero ver se tu é homem, mané, que nem a parteira falou. Eu quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui e que eu sou. Tu é homem, mané, que nem a parteira falou. No Andaraí, Grajaú, o bicho pegava mais. Quando pichava muro, sempre tinha um correndo atrás. Carlos Peixe, meu camarada, de vez em quando no piche, outras na baforada. Vida de moleque, sempre sangue bom. Calote no olhos pra ir, pra mim isso nunca foi pecado. Sempre no maraca vendo o Mendon jogar. Zico, Adílio, Júnior fazendo a bola rolar. Como já dizia o hino, vou repetir pra você uma vez: Flamengo, Flamengo até morrer. Meu avô Peixoto deixou meu sangue rubro-negro. Mergulho de ser carioca, mergulho de ser brasileiro. Skate na veia, só quem tem sabe como é que é. A sensação e o poder de dar um olé. Campo Grande, Norte, Shopping, Street no Mac. À noite, circo voador, show do Defalho, um Domec. Vender camisa na 13 de maio, na situação. Show no garagem, Skank, diversão de irmão. Grandmaster Flash, África Bambata, Planet Rock. Rap, break, grafite, chegou o hip hop cantando a vida. Mas vista de um outro lado, não é apologia, compadre, não adianta ficar bolado. Entenda se minha rima não te faz hip. É som das ruas fluindo, não adianta, sai daqui, eu vim pra zoar, fazer barulho. Fala um pouco de mulher, skate, som, bagulho. Sempre ligado, sempre sabendo o que quer. Sempre bom da cabeça, nunca doente do pé. Eu vou levando a vida, é, juro que vou. Só no sapato, sempre sendo o que sou. Eu quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui e que eu sou. Eu quero ver se tu é homem, mané, que nem a parteira falou. Eu quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui e que eu sou. Eu quero ver se tu é homem, mané, que nem a parteira falou. Agora saiu o flow. Brasileiro, carioca, Marcelo D2 na área. Se derrubar é pênalti, valeu. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy, jefecito? ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Agenda diaria del tránsito en Lleva lo Puesto. Y uno de los lugares donde hoy podemos poner el cuerpo es al mediodía, a las 12, hay una movilización de custodios y vigiladores de Tucara por nuevos despidos. Es el Sindicato Único de Custodios y Afines que va a realizar esta movilización al Ministerio de Trabajo y va a cortar ahí en la Avenida Callao en el marco de este conflicto con la empresa de seguridad argentina Sociedad Anónima. Están denunciando que a pesar del acuerdo de paz social firmado la semana pasada, ante las autoridades la empresa rompió el acuerdo y despidió a otro trabajador. Agrego solamente esto, es ir a poner el cuerpo además para ir a ver una movilización de custodios y vigiladores, lo cual es todo un viaje, ¿no? Sí, yo me lo imagino todos muy altos, ¿no? Sí, son gente de trabajadora en general de los mismos barrios que lo ponen a cuidar a los mismos vecinos, ¿no? Digo, esto claro. Es una situación real. Así es, así que bueno, esa es nuestra propuesta de hoy al mediodía para ir a poner el cuerpo y bancar esta movida. Las 10 y 22, me encanta el número 22. Sí, hoy es 2 del 2. Hoy es 2 del 2, sí, del 2011. un tema que no estuvimos tratando en estos días, pero que tiene su validez, digamos, tratarlo, es acerca sobre las nuevas aplicaciones de la ley de medios. Mariotto, desde ya hace varios meses, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ahora el AFSCA, viene haciendo demandas contra Cablevisión y varios de sus canales por el tema de que no han actualizado la grilla. Todos los que tengan Cablevisión lo pueden corroborar. Y bueno, se hicieron sanciones a 86 empresas en todo el país que son controladas por Cablevisión por este incumplimiento. Y Mariotto explicó que desde el gobierno sugieren que lo más lógico es cumplir con la ley, porque cada vez que les hacen estas demandas, sí, les ponen una falta y una pena económica. Puedes tener hasta 4 faltas. Sí. Luego de esas 4 faltas y las 4 penalidades económicas, se puede caducar la licencia de los canales que no hagan este cambio. Que bueno, la idea es ordenar, sí, los canales por por rubro, por género, digamos. Básicamente lo que se está perfilando es un posible conflicto, porque después de las cuatro, de los cuatro strikes, claro, quedas afuera, digamos, ¿no? Digamos, más allá de las sanciones económicas, vos tenés un problema. Claro, por las sanciones económicas de un grupo como Cablevisión, ¿cuál es la sanción que te puede llevar a la ruina? Casi ninguna, digamos, un Estado que no tiene capacidad de policía y esas es cosas. Es simbólico, más que ahora, nada. De todas maneras, la acumulación de esas problemáticas y de esas faltas implica también la posibilidad de la suspensión de servicio. Y sí, eso se perfila, y para los oyentes, como un posible conflicto en el corto y mediano plazo. Sí, también está la denuncia porque han aumentado los precios y, bueno, Moreno también está ahí, ¿viste? Con las NAF, con la Cablevisión también, así que ahí puede surgir otro conflicto. Otro de los cambios que va a haber respecto a los medios es que a partir de este martes comienzan a regir los plazos publicitarios que se habían también establecido a partir de la nueva ley. Esto implica que las señales de cable tendrán 6 minutos de publicidad por hora, sí, y las señales de generación propia 8. Los canales de televisión abierta van a tener 12, y en el caso de las señales que difunden películas solo 6 minutos, al igual que los canales deportivos. Esto también cuarta, digamos, un poco la venta de publicidad y también estimula la imaginación a ver de cómo se puede vender. No, claro. Autopublicidad. Exactamente lo que te iba a decir. Las publicidades no tradicionales han, sobre todo de la mano de Canal 13, han invadido el mercado de la televisión e inclusive el mercado de la radio. Y es un tema que tampoco está demasiado regulado. Y lo que va a terminar pasando es que se va a disolver la tanda, en el sentido que como la conocemos, y lo que te va a pasar es que vas a hacer todo el tiempo un infomercial. ¿No? Digo, que ya está pasando un poco, ¿no? Claro. Te aparecen carteles por todos lados que te dicen, no, me puse la remera tal. Claro, movilización en Egipto y te van a pasar el perfume con olor a Sahara. ¿Te entendés? Es muy posible que pase eso, básicamente porque la rueda del capitalismo, en el sentido de lo mediático, es una rueda que no va a parar de funcionar, y sobre todo cuando un Estado no toma las decisiones necesarias para regular no solamente la posibilidad de una regulación de la publicidad como tanda, sino que no reconoce las nuevas formas que tiene los medios de comunicación y los medios de entretenimiento para venderte nuevas cosas. Exactamente. De lo que no se habla es de democratizar la pauta publicitaria, como si está, digamos, más avanzado en este sentido en la ciudad de Buenos Aires. Eso sí hay que reconocerlo. Quédense atentos porque además Mariotto tiene unas ganas de candidatarse a lo que sea este 2011 como buena parte. Se quiere sumar al baile de las elecciones. Totalmente. ¿No? Balanceándome al paso de una canción, una pequeña lluvia y ahora este sol calienta el pavimento y ese vapor. Yo vivo en un barrio tranquilo, no es preciso que me busques, las veredas llevan la marca de mis pies. Por las dudas yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Cuando llegó la feria todo cambió, viernes en Turdera todo es color, un día a la semana para comprar, ya me inventé otra excusa para caminar. Yo vivo en un barrio tranquilo, no es preciso que me busques, las veredas llevan la marca de mis pies. Yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. más de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Mal paso de una canción, una pequeña lluvia y ahora es de sol, calienta el pavimento y ese vapor, caminando descalzo por la ciudad, balanceándome al paso de una canción.